Muchos años uno que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy sola. Sola adentro, afuera, afuera no te cuido. Sola adentro, afuera, te desbarata el viento sin dudarla. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Sin dudarla.